Hallelujah. Dios te ha dado a ti el poder de guardar, recordar las cosas en tu memoria. Dios te ha dado a ti el poder de guardar, recordar las cosas en tu memoria. Pero hay una cosa que no puedes olvidar, más sublime que todo precisas guardar. Solamente una cosa precisas vivir, la palabra de Dios, la fuente de vida. Dios te ha dado a ti, Dios te ha dado a ti el poder de guardar, recordar las cosas en tu memoria. Dios te ha dado a ti el poder de guardar, recordar las cosas en tu memoria. Pero hay una cosa que no puedes olvidar, más sublime que todo precisas guardar. Solamente una cosa precisas vivir, la palabra de Dios, la fuente de vida. Pon en tu corazón mandamientos de Dios, aleluya. Pon en tu corazón mandamientos de Dios y sean prolongados tus días de vida. Pon en tu corazón mandamientos de Dios y sean prolongados tus días de vida. Pero hay una cosa que no puedes olvidar, más sublime que todo precisas guardar. Solamente una cosa precisas vivir, la palabra de Dios, la fuente de vida. Pero hay una cosa que no puedes olvidar, más sublime que todo precisas guardar. Solamente una cosa precisas vivir, la palabra de Dios, la fuente de vida. La palabra de Dios. Aleluya, Señor. La palabra de Dios, nuestro fundamento, Señor, nuestra vida, nuestra familia.